Aún después de tantos años, las abuelas siguen pidiendo justicia por sus nietos desaparecidos. No me parece justo. ¿Alguien va a dar una respuesta? Acá, el Tatis. Escuchá. Me levanté esta mañana con razón, recordando la historia de Tatiana que me llegó al corazón. Nuevas tantas historias del montón, sin escapatoria, pasando los gobiernos de Perón. En la memoria un estallo que sucedió aquel día en la Plaza de Mayo. La Argentina tenía un golpe militar de desmayo, uno que dolía, de los peores de la historia que cayó. Fuga de cerebros, noche de los lápices, noche de los botones largos, secuestro de inocentes. Así desaparecía toda la gente, torturaban adolescentes, madres embarazadas, eran unos dementes. Decían que no pasaba nada, no podías acudir a la ley, se hacían los boludos. Vamos, ok, gente que no conoce en este segundo sus raíces en el mundo. Quizás no sé mucho del asunto, hablo desde la ignorancia, pero es bueno y justo que la historia se recuerde, que no se repita. Hay quien no concuerde y quizás lo evita, prefiere pasar de ello. Recordá, comenzó en 1976 el suceso, con un destello. No sé si es eso, pero escuché que había desaparecidos que no eran inocentes. También sé que en esa época había menos delincuentes, pero no estoy de acuerdo. No concuerdo ni por jugar en un golpe militar. No es bueno que te secuestren por ley. No podés ser nada, como tirarse contra un rey. Y no tenés la culpa del hecho. Ayuden a las abuelas, ellas tienen derecho a no morir angustiadas, a saber dónde están sus nietos, a no ser olvidadas, a saber sobre ellos. Justicia, esto es verdad. Justicia, en la actualidad. Justicia, son las abuelas. Justicia, justicia, justicia. En la actualidad, justicia, en la realidad, justicia, son las abuelas, siguen pidiendo justicia, justicia, justicia. Ayuden a las abuelas, ellas tienen derecho a no morir angustiadas, a saber dónde están sus nietos, a no ser olvidadas, a saber sobre ellos. Ayuden a las abuelas, ellas tienen derecho a no morir angustiadas, a saber dónde están sus nietos, a no ser olvidadas, a saber sobre ellos. Ayuden a las abuelas, ellas tienen derecho a no morir angustiadas, a saber dónde están sus nietos, a no ser olvidadas, a saber sobre ellos. El Tatis. Che, loco, pónganse las pilas. Mirá, estamos en el 2010 y aún hay injusticia en este mundo. No solo en Argentina, sino en todo el mundo. Por favor, ¿algún día se van a dar cuenta? La paz.